Necaxa perdió su segundo partido del torneo, así que tenemos mentadas, reventadas y demás en este nuevo episodio del Podcast PR que ya comienza. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y con no muy buenas noticias les doy la bienvenida al episodio 112 del Podcast PR. Están aquí conmigo para hablar de lo que fue la actuación de Necaxa ante Monterrey, la segunda derrota del torneo para el equipo. Ahora estamos todos en la Ciudad de México, así que no tenemos que viajar a Aguascalientes, pero primero vamos con Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Hola, pues... no sé, nos dijeron tantas cosas en la semana que ya no sé cómo estoy. Si es raptado, ebrio o qué onda, pero aquí estoy. Vendido también. Sí, cierto. Les pedimos a nuestros raptores, por así decirlo, que nos dejaran grabar el podcast, que no sean malos. Y ya, aquí estamos, ¿no? Por eso estamos todos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, a Murdoch no solo lo secuestraron, sino que se lo trajeron de viaje. Esto, o con lo que recibió de la directiva, pues se pagó su boleto para venir a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a ver, que nos explique él. Don Murdoch, ¿qué eras, compadre? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí, amordazado y con maniatado. Bien, digo, estamos acá de visita en la Ciudad de México, pero pues obvio no quedamos nada contentos ni nada con lo del partido allá en Monterrey. Pues bueno, ya estaremos comentando al respecto. Ok, por ahí me tocó compartir partido con Murdoqueras, ahí compartimos, como nos dijo alguna vez don Arturo, el pan y la sal. Y sí, creo que vamos a coincidir todos, no fue una buena actuación de Necaxa, pero vamos a recordar. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 13 de agosto, Necaxa visitó a Monterrey en un partido que lucía complicado por el rival, por el escenario donde se iba a jugar. Parece crecer y crecer en el interior de Necaxa, hasta 2-1. La cosa ahora sí se está poniendo fea, en cierta forma una derrota presupuestada. Entonces, ¿qué opinión le merece el partido que vimos el pasado sábado? Bueno, pues de entrada, considerar que los cambios que hace, me sorprendió ahora que integrara a Fernando Mesa como titular, entrando en la posición de Vera, aunque en realidad no sé qué tanto, bueno, Mesa es central y ahora lo habilita como lateral por izquierda. No sé si eran un afán de darle rotación, de darle participación, o así la oportunidad que tanto nos decían, ¿no? De semanas anteriores, la hermandad. Cambiar incluso el parado táctico, cambiar la línea de tres, respetando al rival, o sea, fortaleciéndose en la parte baja para mantener el cero. Creo que en realidad esa era la intención. Sin embargo, cuando te meten un gol a los 5 minutos, ya nada de eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, les cambia el script. Monterrey salió súper agresivo desde el primer minuto, ¿no? Con un disparo que pone a prueba a Barovero. Y ya de ahí fue así como que paren esto y no se detuvo hasta que consiguieron el gol. En una jugada bastante circunstancial, me parece que ni siquiera podemos hablar de un error de la defensa. Se hace el rechace del balón en el área y sin embargo en el rebote le queda a Basanta, que reacciona y la coloca del otro lado, ¿no? Entonces me parece que es muchas circunstancias, de nuevo la suerte no está del lado de Necaxa, y eso ya le dio un giro completamente adverso, ¿no? al partido, y ya Necaxa no pudo recuperarse, y eso también creo que es lo que preocupa, ¿no? Ok, don Alex Rodríguez, usted desde su cobertura olímpica, ¿qué tal? ¿Cómo vio el partido? Pues me costó verlo, sobre todo el segundo tiempo, pero yo vi a un Necaxa desalmado, digamos, sin ganas de... se recibió el gol y como que ahí se acabó el partido para ellos, no hubo capacidad de reacción nunca. Es el peor partido creo que yo le he visto a Necaxa en mucho tiempo ya. No hubo conexión en ningún lado, no vi el ataque como fue contra Pumas, por ejemplo. Yo sí fui muy defensivo al equipo, los cambios tampoco los entendí al principio y al final pues creo que también la mala suerte, como bien dice Murdoch, le pega a Necaxa, tanto en el gol recibido en el primero, en la lesión de Marcelo Barovero, que termina por ser, yo pienso, lo más preocupante del partido, ¿no? Ya cuando el partido iba 2-0, ya prácticamente sabíamos que era una derrota. Y era una derrota presupuestada, bien dices, Taker, pero aún así creo que Necaxa se murió de nada. Monterrey con muy poco, realmente creo que lo supera, sí fue muy agresivo, sí estuvo, a lo mejor por momentos fue muy superior, pero... yo sí creo que Monterrey con muy poco, al final Edson Puch más por ganas, que también él jugó un partido claroscuro porque sigue siendo individualista, me molesta mucho que no pase el balón cuando debe, pero bueno, creo que sí, Necaxa esta vez jugó muy mal, es lo que a mí me preocupa porque ya se venía viendo una mejora contra Pumas al menos y ahora creo que es un retroceso importante. Sí, bueno, creo que coincidimos todos en que no fue un buen partido de Necaxa. A mí me parece claro que es el peor partido que ha dado Necaxa este torneo. No sé qué tanto fue factor la postura un tanto defensiva del equipo y qué tanto fue la forma tan agresiva como salió Monterrey en los primeros minutos. Como decía Murdoch, ¿no? Desde el primer minuto iban 20 segundos y Barovero ya tenía su primer salvada del partido. Y en el segundo tiempo fue igual. Empezó el segundo tiempo y Monterrey salió al ataque con todo. No sé qué tanto pudo influir eso o qué tanto era que Necaxa se iba predispuesto a defenderse, ¿no? Lo de Barovero, quiero pensar que no es grave. Deja el partido al medio tiempo por lesión. Para el segundo tiempo nos sorprendía ver a Josgar Gutiérrez en la portería. Josgar pues no tiene nada que hacer en el segundo gol, así como Barovero no tuvo nada que hacer en el primero. Pero me parece, quiero pensar que no es tan grave lo de San Marcelo, porque estaba en la banca, ¿no? En el segundo tiempo. Entonces, nada más tenía hielo en la rodilla. Quiero pensar y rezo porque no sea nada grave. Lo mencionabas ahorita, Edson Puch es muy individualista y en serio sí a veces te cae gordo, como bien dijiste. O sea, no nada más no suelta el balón, no da pase, ¿no? También, si se dan cuenta, cada que hay un balón, una falta del rival, él quiere ir y cobrar, así sea, no sea para cobrar un tiro libre, ¿no? Sino él es el que quiere llegar siempre y poner en juego el balón. Entonces, como que sí está en otra sintonía. Ahora, también fue un partido de contrastes para él, ¿no? Porque mete un golazo, la verdad es un golazo. Murdoch no me dejará mentir, justo cuando yo lo estaba reventando, mete el golazo. De hecho, hasta estábamos ahí con nuestro amigo Daniel, nos dice, ¿y tú que no lo quieres? Mete un golazo, pero también 5 minutos antes falló una clarísima, un mano a mano contra Domínguez. Que dices, güey, o sea, puedes meter un gol así y no puedes meter esta fácil. Como dije, es el peor partido del torneo. Los cambios se tardaron. Necaxa mostró poco poder ofensivo. No sé, fue predecible, fue tibio. Como dije, el peor partido del torneo. Incluso por ahí, Don Murdoch ya andaba reventando ahora sí al Güero Díaz y a varios más. Muy regular, por no decir que muy malo, de parte de varios jugadores del equipo. Me parece que lo que está costando un trabajo es el sistema hacia el frente, ¿no? O sea, me parece, lo que decía es que de repente está haciendo tantos cambios. No ha repetido, de repente, o sea, le ha costado repetir alineación hacia el frente, en la rotación que tiene ahí probando con Riaño, ahora en esta ocasión lo deja en la banca y empieza con Espíndola, ¿no? Que apenas se integró, digamos, la semana pasada. Como que le falta continuidad a este equipo y no sé qué tanto es la circunstancia, no sé qué tanto es la filosofía de Alfonso Sosa o qué está pasando, que no, o sea, apenas el partido pasado ya se empezaban a encontrar hacia el ataque, ¿no? Digo que la circunstancia es distinta porque estás en casa, el rival era diferente, pero ya necesitan en casa tener una personalidad de juego, sobre todo hacia el ataque, ¿no? Y ahora, pues incluso en la defensa, digo, ya repitió con Severo Mesa, había estado jugando Bekeles, entonces no sé si es la circunstancia de los extranjeros o qué es lo que sucede, pero no se ve incluso en los cambios, ¿no? Ahora entra Riolfo, no había entrado en ocasiones anteriores. Eso es lo que me preocupa, pues, que no haya ganado ya un cuadro base Alfonso Sosa y el sistema de juego hacia el ataque. Sí, Claudio Riaño hasta este partido tenía 20 minutos menos que Alex Díaz, igual sin ningún gol. A mí eso me tiene también muy sorprendido, ningún delantero tiene un gol. Puch realmente no es delantero. No sé, o sea, la verdad es que también me sorprende mucho que la Pulga Gómez, que Rodrigo Prieto ni siquiera estén en la banca ya, porque son jugadores que los conocen, ¿no? A final de cuentas, aunque a lo mejor quiero pensar o quiero creer que no tienen las mismas condiciones, porque vienen del ascenso que los extranjeros que llegaron, que en teoría son de primera división de ligas sudamericanas. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, tú los conoces, ellos dos se conocen perfectamente bien, han jugado en varios equipos. Entonces, si tienes un equipo que está apenas conociendo, pues entonces vas creando como sociedades, ¿no? En el campo con gente que ya sepa cómo juega, para que entonces no se vea tan mal el equipo, ¿no? A final de cuentas, así empezó con la defensa y ahorita ya la cambió, no sé por qué, cuando estaba bien, precisamente en el medio campo y en la delantera. Es que los delanteros tampoco quiero darles tanto, quiero golpearlos tanto, porque no hay balones, no se genera nada de medio campo para adelante. Entonces, si son delanteros como Borghetti, como alguna vez leí por ahí que pusieron, no, si no llegan balones, nunca van a anotar. Entonces, es necesario eso, ¿no? Como que ya tener esas sociedades en el terreno de juego. Sí, coincido. Es difícil que un centro delantero meta un gol si no tiene el balón. Era, por ejemplo, lo que decíamos, no como defensa de Díaz, sino que mucho hemos hablado de las críticas que han venido para este jugador, pero realmente la gente hablaba de él como si hubiera fallado 5 goles hechos, cuando en general Necaxa ha generado muy poco en ofensiva, ¿no? Quizá exceptuando el partido contra Pumas, lo que ha generado Necaxa en el torneo hacia adelante es muy poco. Y sí, me parece que el problema anteros, porque pues ninguno ha metido gol, pero también es de los volantes, quizá, de la conexión entre media y delantera, porque realmente los delanteros, salvo Riaño, que insisto, aunque luego me digan que fue porque le dieron mal el pase, Riaño tiene las dos más claras de los delanteros, las ha tenido Riaño, y las dos las ha fallado miserablemente este torneo. Me sorprendió que entrara tan tarde en el partido. Me parece que un tanto como Riolfo decía la semana pasada, que entró al minuto 90, y yo decía, ¿ya para qué? ¿No? Ya que te empataron, metes a Riolfo al 90, ¿para qué? Riaño entra en ese partido por ahí del minuto 80, y lo mismo, o sea, en ese momento dices, ¿ya para qué? ¿No? O sea, como que, como bien dijiste hace un momento, Alex, cuando te meten el segundo gol, pues creo que todos ya sabíamos que se iba a perder el partido. Entonces, me parece que si algo está fallando ahí, también me extraña lo de Rodrigo Prieto, la Pulga Gómez. Más que, sin, no sé, entre los cambios que se ha hecho, no le ha dado oportunidad a Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto jugó 5 minutos contra Cruz Azul, y después creo que jugó en Pachuca 25 minutos. Sí, tiene media hora en el torneo, igual que la Pulga. Sí, la Pulga incluso ha estado jugando en el equipo sub-20, pero bueno, Espíndola me queda claro que le falta todavía, y hasta el momento Riaño, por ejemplo, no ha mostrado nada. Riolfo, para mí, no había mostrado nada en los partidos anteriores cuando había entrado. Contra Monterrey me gustó, porque entró con ganas, incluso le comentaba a Murdoch, hay una acción en la que él tiene el balón, lo lleva en media cancha, y voltea a ver quién se acerca, nadie se acerca, llegan dos jugadores de Monterrey, le sacan el balón, y ves el reclamo que les hace Riolfo porque nadie se acercó nunca. Entonces, que les pide que se habiliten, ¿no? Se muévanse, ¿quién? ¿Quién la quiere? Sí. Y aparte entró a presionar, a correr. Entonces Riolfo me gustó mucho en este partido. O sea, que sigue faltando algo allá adelante. Lo de Puch ya lo dije, de contrastes. Y aparte me parece que son las únicas dos acciones claras, el gol y su falla miserable. Me parece que son las dos únicas ocasiones del partido en la que aparece. Nada más por ahí el primer tiempo hizo un desborde por la banda izquierda y dejó sembrado, literal, se fue de nalgas Walter Gargano, lo dejó en el piso, pero su servicio no fue bueno. Entonces algo está mal. Pues sí, se fue, ¿cómo quieres que diga? Está bien. Entonces sí, me parece que, como dije, es el peor partido de lo que va del torneo, y sigo rezando por lo de Marcelo. Yo creo que lo que me di cuenta es que Necaxa es un equipo que trata bien el balón, decía incluso los comentaristas, ¿no? Que se tarda mucho en generar las jugadas, porque sí lo pasea mucho, o sea, sí hay mucha participación de la defensa, en la transición de defensa al ataque, para se toca mucho el balón y lo hacen bien. El problema es que ya conforme empieza a crecer la presión en la zona de ataque, es cuando empiezan a ver los errores, porque ya no hay coordinación exacta en qué movimientos son los que van a buscar. Eso es lo que me extraña. Yo veía, por ejemplo, que por ahí Puch pedía balón hacia el frente con ciertos balones filtrados y no se daban, y se prefería jugar por otro lado. Y así como Puch, pues así hacían los movimientos, tanto Espíndola como el Güero, de repente buscando trayectorias hacia el espacio, pero nunca se buscaban los balones así. Entonces, no entiendo cómo es que ellos hacen esos recorridos si no es lo que se ha ensayado, ¿no? O qué es lo que está pasando ahí hacia el ataque, seguimos sin encontrar ese buen funcionamiento. Y eso da a entender que porque el Güero Díaz, ya cuando le llega el balón en esa zona de ataque, ya es más complicado el a quién tocarle, ¿no? Y sí, es la verdad es que este partido sí lo vi mucho más cerrado de lo que había estado en los anteriores, aunque tampoco es como para seguirle cargando todo el muertito a él. No, pero sí ya es tiempo de que uno de o él o Riaño, que ya lo sentó, pero ya hay un cambio. Prieto, bueno, yo creo que ya hay que darle oportunidad a Prieto, porque sí, yo creo que la merece, ¿no? O sea, para eso se quedó, porque la merecía, y al final de cuentas ya ni siquiera está apareciendo. La cuestión es que tienes tantos jugadores, tantas variantes al frente, que eso es lo que está pasando, que no vemos un cuadro al ataque fijo, base. O sea, han desfilado, o sea, Prieto ya jugó, ya jugaron todos los delanteros, pero no se ha visto cuáles son los dos que van a estar al ataque. O incluso el profe Sosa, que deje a uno y que maneje el mismo sistema que lo llevó al ascenso, ¿no? O sea, con uno en punta y los dos abiertos. No sé si es que tampoco cuente con el material humano o qué, pero hasta eso cambió el profe Sosa de lo que vimos en el ascenso ahora. Y eso es lo que no entiendo, pues, que porque si ya tenías un sistema claro, ¿por qué cambiar el estilo de juego? Yo lo que no entiendo también es, al margen de todos los cambios que hace Luis Alfonso Sosa, vaya, creo que no ha repetido alineación en el torneo, ha probado a uno, a otro, ya decíamos, ahora Riaño estuvo en la banca. Me llama la atención más en cuestión defensiva, me parece que salvo errores personales, pues Necaxa en defensa se ha visto bien. Y me sorprendió ver a Fernando Mesa de titular, jugó el partido completo. Fernando Mesa me parece que dio un buen partido, pero me sorprendió el verlo. O sea, al que saca pues es a Eric Vera, después de que Vera se equivoca en el gol del empate de Pumas. No sé si Luis Alfonso Sosa cree que le empataron el partido por el error de Vera y no porque él se equivocó y echó el equipo atrás. No sé si culpa de alguna manera, algo en él culpa a Eric Vera. Entonces Vera, para mí me había gustado. Sí, comete el error en el empate de Pumas y ahora fuera, va a la banca, ¿no? Y también me sorprendió Brian Béjeles en su momento contra Pachuca. Decíamos, dio un mal partido y adiós, también a la banca. Entonces, no sé, o sea, si te equivocas y sales del cuadro titular, no sé por qué no salió Marcos González después del partido contra Pachuca, no sé por qué no sentó a Iturra, porque Iturra es el que deja que Herrera entre solo la semana pasada y no se anote. Y en fin, ¿no? O sea, me parece que varios jugadores son los que están equivocados y en ese sentido Sosa tampoco ha medido con la misma vara, ¿no? Porque al primer error sentó a Brian Béjeles y al primer error sentó a Eric Vera, algo que no entiendo, más considerando que era gente que venía con el proceso desde el ascenso. Ajá, es que ha estado haciendo eso, ¿no? Como que a los del ascenso, o sea, les dio chance y fallaste y ya, ahí te... Ajá, pero los otros sí pueden fallar. Eso tampoco me parece lo correcto. Bueno, sí. Conclusiones de Monterrey, entonces ya, para seguirlo. Pues fue una basura el partido, es lo que yo concluiría. Así como hace una semana pudimos haber goleado a Pumas, tranquilamente Monterrey nos pudo haber goleado. Y bueno, la cosa se pone fea porque aún si pensamos en que ganar el siguiente partido, pues apenas nuestro porcentaje va a regresar a uno. Entonces, al principio del torneo hablamos de eso, de que era importante ganar más partidos de los que se perdieran. Pues ahora vamos en -2 en ese sentido. Es para olvidar el peor del torneo. Así. Sí, coincido que es el peor del torneo. Y es el peor inicio, a menos que Sosa gane. Igualaría lo que hizo Arellano en la primera división anterior, la última vez que se jugó ahí. Así habría empezado con uno de porcentaje. Sí, es el peor partido, pero no hay tiempo para estarse lamentando. O sea, igual así como dicen, digo, ya se perdió en el Monterrey, ya ni modo, y hay que estar ya en el partido que viene, ¿no? Porque Necaxa está jugando su torneo aparte. Aunque se haya perdido ya dos juegos, Necaxa sigue siendo dueño de su destino si empieza a ganar los puntos, ¿no? Entonces, es eso. Hay que ya quitar a Monterrey y ya enfocarse en Xolos. Hagamos eso, ¿no? Vamos a la cortinilla. Ok, ya nos estás presionando. Como Murdoch no dice nada para no evidenciarse. Como sí, siempre. Nos lanza a nosotros... Sí, nos lanza a nosotros al fuego. ¿Y él? Bueno, pésimo partido, pero eso. Es que coincido. Ya no lo voy a repetir. Tenemos, ya urge ganar. Okay. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, la derrota contra Monterrey nos deja mal parados. Olvidémonos de la tabla de clasificación, sino la porcentual, que es la que nos debe preocupar no solo este torneo, sino los dos torneos. Viene otro rival complicado, el líder general nada más y nada menos, Xolos de Tijuana. El partido será el próximo sábado 20 de agosto a las 21 horas en el Estadio Victoria. Xolos viene enrachado, viene metiendo goles, viene con un técnico que es un maldito maricón, pero bueno, eso no tiene que ver con el equipo. Oye, solo una persona va y golpea a otra por la espalda, entonces es un maricón el señor, aparte de que es un ñero, ¿no? Eso no es tema, no tiene que ver con lo futbolístico. Así que Necaxa contra Xolos, ¿qué esperamos del partido? Murdoch, en primera, quiero saber, ¿tú sí vas a ir al partido? ¿Vas a seguir aquí en México? No, ya estuvo. ¿Cómo? Ok. Yo creo que el partido es contrario a lo que muchos pensábamos, porque yo, al menos yo, creía que contra Xolos ya se iba a quedar todo un poco el peso que le tocó a Necaxa al principio, por lo que se veía en los torneos anteriores con los Xolos, ¿no? Y que en el torneo sean los líderes. Entonces, otro partido complicado viene para Necaxa, el líder general. No hay nada más que ganar, no hay posibilidad de empate, no es posible, hay que ganarle al líder general. Y la presión es lo que yo veo que ya comienza a ser mucha en el equipo. Y eso también me preocupa un poco, porque mientras más presionados estén, el juego va a ser complicado, ¿no? Entonces yo pienso que es una buena oportunidad para lo anímico, para operarnos también en la porcentual, volver al punto, dar como que un golpe de autoridad en tu casa, sobre todo porque pues es el líder general y es donde te tienen que respetar, ¿no? Y donde no se supone ya no deben sacarte más puntos. Sí, un Xolos que no solo es líder general, sino que también además trae al líder de goleo, ¿no? Con Jairo Moreno, que será preciso que Necaxa lo trabaje bien, para lo estudie lo suficiente para poder nulificar ese ataque, ¿no? Y sobre todo insistir en ver cómo es la postura, que tendrá que ser distinta, menos a la defensiva, mucho más enfocada a atacar desde el inicio del partido. Y bueno, dentro de todo, pues Xolos creo que es un rival que históricamente le ha venido bien a Necaxa en el Estadio Victoria, ¿no? Digo, recordamos aquel tiempo que los dos estaban en el ascenso y aquel partido de liguilla, ¿no? Que termina con goleada aparte de Necaxa. O esta, ya más recientemente en Copa, cuando se enfrentaron y Necaxa le da la vuelta increíblemente. Lleva el partido a finales, ¿no? Y le gana a Xolos. Y fue la última vez que vimos ahí a Miguel Herrera de muy mala gana y súper grosero ahí en el en la rueda de prensa. Esperar que Necaxa pueda darle la vuelta a la página rápido, encontrar ya el resultado, sobre todo, ¿no? Porque el funcionamiento lo habíamos visto contra Pumas. Vemos, ¿no? La tarea es rescatar el funcionamiento que había mantenido hasta en ese momento, pero ahora sumándole con un resultado favorable. Me parece que sí, va a ser un partido complicado. Como bien decía Alex, el local es ganar o ganar contra Pumas, contra Cruz Azul. Por lo que representan esos equipos mediáticamente, ¿no? Más allá de lo futbolístico, me parece que Xolos es más rival de lo que fue Cruz Azul en la fecha 1 y de lo que pudo ser Pumas en la fecha 4. Entonces, en ese sentido va a ser más complicado, pero no hay margen de error. O sea, si Necaxa, más allá de que juegue bien, juegue mal, no saca puntos en casa, pues eso nos va a complicar la vida y la permanencia desde ahorita, ¿no? En el Victoria tienes que ganar, sacar 3 puntos contra Xolos. No importa cómo, no importa si jugando bonito, si jugando feo. Por ejemplo, Pumas ha jugado horrible y ha sacado los puntos. Pues si Necaxa juega horrible y saca 3 puntos, pues perfecto. O sea, lo ideal sería que sacaran los puntos jugando bien. Está la postura del equipo en este partido, tendrá que ser como fue contra Pumas, ¿no? Jugando, hablando de los partidos como local. Necaxa salió a comerse a Pumas, salió al frente. Y me parece que sí tiene que salir contra Xolos. Ahora, Xolos, como dije, es mucho más peligroso que Pumas. Pero pues no nos podemos derrotar desde ahorita, ¿no? O sea, dicen que los partidos hay que jugarse. Hablabas tú, Murdoch, de que Xolos en el Victoria le viene bien a Necaxa. Al menos en el último partido así fue. Xolos se veía como amplio favorito en aquel encuentro de cuartos de final de Copa y Necaxa terminó sacando el resultado para eliminarlos. Entonces, me parece que Necaxa lo principal es que salga a jugar, dale como jugó contra Monterrey, desconcentrado y a la defensiva, o como jugó contra Pachuca, el mismo León, pues no, olvidémonos de que se van a sacar 3 puntos. Entonces, lo principal es salir a atacar. De lo de los jugadores, ¿no? Decíamos de la plantilla actual de Xolos que hubieran vestido la camiseta necaxista, nada más está el caso de Federico Vilar, que en realidad fue como un préstamo ahí express, ¿no? Sí, fue refuerzo para la segunda fase de la Copa Libertadores en 2007. Inexplicablemente, ya lo habíamos comentado antes, jugamos presente ese partido de Copa. Alexandro Álvarez había dado un gran torneo. Inexplicablemente, José Luis Trejo pide un refuerzo, un portero como refuerzo. Vilar juega 2 partidos, 180 minutos. Y me parece que en ambos partidos se equivoca y da un gol al Nacional de Montevideo. Necaxa perdió esa serie, perdió los 2 partidos, 1-3-2 allá en Uruguay y después en el Azteca 1-0. Y bueno, son los únicos 2 partidos que disputó Federico Vilar con Necaxa. En ese entonces se hablaba de que podía quedarse en Necaxa, pero fue cuando el equipo ese que no existe se mudó a playa y él prefirió Cancún que Aguascalientes. Le hizo feo el rancho, mordo. Ya después, pues, te iba a decir, pero así le fue, pero pues llegó a ser campeón. El primer torneo. Bueno, la trayectoria de Vilar, pues, indudable, ¿no? Es un gran portero y la trayectoria que ha tenido el fútbol mexicano es de destacar, más porque cuando llegó, no llegó al Atlante como tal, llegó a Potros Itácuaro, si no mal recuerdo se llama, que era la filial de Atlante en segunda división y desde ahí comenzó a subir. Su trayectoria, pues, hay que destacarla. O sea, es un gran portero, de los mejores que ha venido en años recientes a México. Y bueno, lamentablemente jugó mucho tiempo en el equipo que no existe y ahora viene como rival, así hay que meterle muchos goles, esperar que le metamos muchos goles. O que se lesione, güey. Que se lesione en la semana. Pero lo que decían al principio del torneo, ¿no? O sea, aún siendo Josgard, creo que estamos todos tranquilos, ¿no? O sea, sí, no, es como... no hay problema. Entonces esperemos que, digo, en ese sentido, pues sí, o sea, por Marcelo, que se recupera, que no sea nada grave, pero si no, pues creo que Josgard podrá hacerlo bien. Lo ideal es que juegue tu titular, al margen bueno, de que tu suplente esté probado en el equipo y sea un portero confiable, pues lo ideal siempre va a ser que juegue tu titular. Muy bien, pues, ¿algo más? Ya nos seguimos. Pues nada más los numeritos de Xolos, compadre. Ya dijimos, líder general, 4 ganados, 1 perdido, 12 goles a favor, 12 puntos lleva. Necaxa llegará a este partido, bueno, en este momento es lugar 14 de la tabla, dependiendo de los resultados del domingo, 3 partidos. Necaxa se podría ir hasta el lugar 17 de la tabla, esperemos que no, pero bueno, Necaxa tiene 3 empates, 2 derrotas, 3 a favor, 5 en contra, y solamente 3 puntos. El goleador de Xolos es Dairo Moreno con 6 goles, el Necaxa es Edson Puch con 2, y la serie contra Tijuana, serie histórica, son 9 partidos jugados, 2 triunfos para Necaxa, 5 triunfos para Xolos, 1 empate, 15 goles de Necaxa y 20 de Xolos en esos partidos. Ahora, hay que destacar, en estos datos, pues, of Copa MX y de Ascenso MX, esta será la primera vez que Necaxa y Xolos se enfrenten en primera división en Liga MX. El último antecedente, yes. El último antecedente contra ellos, pues es los cuartos de final de la Copa que ya mencionábamos, cuando Isijara marca un gol para ellos y uno para nosotros, y el partido termina 1-1 y nos vamos a penales, donde el Necaxa gana 6-5. Ese partido fue en el Estadio Victoria el 15 de marzo de este año, los perros pelones de Tijuana. Los goleadores históricos contra este equipo, pues el máximo goleador contra este equipo, ¿no?, es Nelson Sebastián Mas, con 5 goles, todos se los hizo en un partido de semifinales. Fue en el Bicentenario de 2010, ¿no? Fue la antesala de aquella final contra León. 5 goles de más en un partido y es el máximo goleador. Después ya viene por ahí Víctor Rojero con 2 y varios otros, incluyendo a nuestro capitán, el gran jefe Controchi, con un gol. Sí, el hecho de que Xolos tenga más partidos ganados es por eso, ¿no? Porque cuando dio el salto a la primera, ya en los enfrentamientos ganó ya muchos, ¿no? Porque en el ascenso me parece que solo ganó 1. De hecho, de los 5 triunfos de Xolos, 4 son en Copa MX. Sí. Y fue cuando dices, Necaxa desciende, Xolos sube a primera división. Dos torneos de Copa MX se enfrentaron en fase de grupos. Los 4 partidos los gana Xolos. Incluyendo aquella que Miguel Fuentes pierde en la mesa, ¿no? Por alineación indebida. Bueno, pero se había perdido en la cancha también. Sí, 3-1. Aquel partido que mencionas fue en 2015, 21 de enero, tengo el dato. Se perdió 3-1 y después por la alineación indebida que dices, Murdo, el resultado oficial cambia a 3-0. No recuerdo quién fue el chavo que metió su gol en ese partido que debutó y... El Gallo García. Ah, sí. Y pobre. Por cierto, me parece que está fuera de Necaxa ya, ¿verdad? Ya no es jugador de Necaxa. Él era uno de los transferibles, él y Valdivia. Eran de los transferibles que no salieron a ningún lado, aparentemente. El perrito finalmente se quedó. Valdivia está en el Necaxa Premier, el equipo de segunda división de Liga Premier. Pero el Gallo García no está en ese equipo, entonces... Que fue lamentable, como dices, Alex. Debuta con el primer equipo, mete su gol y pues dos días después, la federación le dice, no vale tu gol, chico. Pues de Xolos es lo único, compadre. Ya lo es Dairo Moreno con 6 goles. Pues vamos a, amigo, ya que estamos hablando de Xolos, vamos a hablar de esta promoción, ¿no? Que sacó la directiva de los 3 juegos que puso a, enloqueció también a la hermandad de Murdoch. Pero bueno, porque se volvieron locos, porque vas a ver a Xolos, bueno, si no eres abonado, obviamente, y te venden también las entradas para Santos y América, ¿no? Que yo no veo ningún problema en eso, digo, lo veo bien, pero yo no sé por qué se molestaron, a lo mejor Murdoch sabe por qué la gente se enoja de que es un 3 por 1 a fuerzas, ¿no? A ver, Murdoch, ¿qué onda? No, pues es que, bueno, habíamos hablado, ¿no? De las cuestiones de las entradas, de los llenos que ha habido, que hubo contra Cruz Azul y luego contra Pumas, y luego venían dos equipos que no tienen tanto jale, ¿no? A nivel nacional. Bueno, sí me ha tocado conocer afición de al menos, por ejemplo, Santos, en Aguascalientes, entonces... Trabajan en el equipo. Entonces, ¿eh? Sí, que trabajan en el equipo. Para que los revienten por algo, ¿no? Sí. Pero a lo que veo es que pues, había que la directiva obviamente iba a buscar alguna manera para seguir manteniendo las buenas entradas, ¿no? En este par de partidos, al menos en el caso de Xolos y el caso de Santos. Y luego venía el América, ¿no? Que va a ser un partido entre semana y que obviamente a pesar de esto, pues yo creo que igual va a generar el lleno en el estadio. Entonces, ahora, no sé, la gente, ya ves que de todos nos gusta quejarnos al final de cuentas, ¿no? Y yo creo que igual, de igual manera, pues estás en la libertad de no comprarlo, ¿no? O sea, ya... Yo no sé, a nadie se le está obligando a final de cuentas. Pues será por apoyar al equipo, ¿no? A final de cuentas la idea es esa, que vayas, que compren su boleto y que apoyen a Necaxa para, pues si quieren seguir viendo a sus equipos de primera división en Aguascalientes, que le pongan un poquito y puedan apoyar en estos encuentros ahora sí a Necaxa. O sea, el problema de la gente es que es más caro que los boletos de ascenso, obviamente, y que te dan los 3 juegos, ¿no? O sea, ellos quieren uno y ya. O si quieren comprar el de América, por ejemplo, necesitan comprar estos 2 boletos. O estos 2. O esperar, ¿sabes?, si sobra algo. Ahora, yo no entiendo, pues podrían darlo... me imagino que te dan 3 entradas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ahí te dice el boleto, dice los 3 juegos o cómo? No, me imagino que ser 3 boletos, ¿no? Los que puede vender los otros 2 si no quiere al de Xolos y al de Santos. Y ahora, a final de cuentas... yo escuchaba en la Casa de los Rayos que había quejas de que... Y el ahorro ni siquiera es tanto. Pues mira, ibas a ir a los partidos, de cualquier manera te ibas a gastar el dinero. Y si el ahorro no es tanto, es lo de menos, porque al final de cuentas es un ahorro. Así te ahorres 10, 20, 30 pesos, pues a lo mejor te ahorras esos 30 pesos y tomas una cerveza en algún partido, ¿no? Sí. No sé, no veo mal que hagan esto. ¿Por qué? Lo que decía Murdo, hablábamos de que esos equipos, Tijuana y Santos, no tienen tanto arrastre. Y entonces podíamos pasar de los 22.000 que hubo contra Cruz Azul y 21.000 que hubo contra Pumas. Lo comentábamos en el partido contra Monterrey, a una entrada de 10,000 o menos. Entonces, ¿qué hace el equipo? Aprovecha que va América y de alguna manera blinda, ¿no?, los boletos. No solamente asegura presencia contra Tijuana y Santos, sino que blinda a necaxistas, o al menos esa es la idea, el hecho de que ellos sean los primeros que tienen boletos para el partido contra América. Entonces, sí, yo no veo mal, no sé, la gente, ya sabes, se queja de todo, pero es tan simple, como decía Moro, a nadie lo están obligando a comprar el tribono. Entonces, si tú quieres ir a los partidos, tú estás en Aguascalientes, o viajas, o quieres bajar cada 15 días y ir a los partidos, pues cómpralo, te conviene, tienes tu lugar asegurado en los 3 partidos, ya. Si no quieres, pues no, espérate a ver qué sobra. Entonces ya vas y te peleas y te formas horas para comprar un partido para el partido contra América, un boleto. Pero entonces, yo no sé dónde está la queja. La directiva pueden decir que, ay, es que se olvidaron de la afición que estuvo en el ascenso. Mira, los gastos en primera, todos lo sabíamos, cambian. Por eso el jersey cuesta, pese a que es la misma marca, cuesta más que lo que costaba en el ascenso. Entonces son muchos factores. Y la directiva, a final de cuentas, no está obligando a nadie ni a comprar los productos oficiales, ni a ir al estadio, ni a ir al estadio y ahí tomarse una coca o, perdón por el anuncio, o una cerveza. Entonces, cada quien es libre de ir o no ir y de comprar o no comprar lo que nos vende el equipo, ¿no? Bueno, así es. Partieron, y si no, o sea, pregúntale a la gente que fue a Monterrey cuánto les costó su boleto. Así es. O si pudieron comprar boleto, porque seguramente algunos que querían, no hubo posibilidad de que consiguieran un boleto, ¿no? También. En la transmisión, hacen una toma hacia la tribuna y está un necaxista festejando el gol de Edson Puig, y a un lado de él está otro sujeto que se levanta la camiseta y abajo trae una otra que dice, es que es mi jefe, y lo señala con una flecha. O sea, que llevó al necaxista porque era su jefe. No lo corren, ¿verdad? Estaba muy cajeto, pero es eso, porque en realidad no había abonos. O sea, creo que casi toda la tribuna de Monterrey ahí en el Estadio Nuevo, pues era gente que ya tiene su abono y que va a ir todo el torneo y tienes lugar asegurado. Incluso había gente de la porra que decían que les vendían abonos, bueno, o sea, se los rentaban, digamos, en 1,200 pesos. Entonces, o sea, que no nos estemos quejando, ¿no? O sea, queremos equipo de primera división, pues hay que apoyar al equipo en ese sentido para que pueda sostenerse. Ahora, a menos que los que se quejen sean los que van a ir de vestidos de amarillo, ahí sí hay un problema para ellos. A lo mejor lo que quiere la gente es que no apoyar al equipo en ese sentido y que entonces el equipo no tenga para pagarle a Barovero y a Edson Puig. Me digan y se tengan que ir en 6 meses o un año del equipo, ¿no? Pero bueno. ¿Quieren ir al estadio e idolatrar a Edson Puig? Perfecto, vayan al estadio, compren su boleto y vayan al estadio, y de ahí se le paga Edson Puig. Pues ya, y esas mañas pues se le están pegando a Murdoch pidiendo Pulse, ¿verdad? Pero bueno. Ok, de Xolos y de esto del tribuno, creo que es todo, señores. ¿Avanzamos? Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, quiniela PR, señores. Esto va a ser bastante rápido. No tengo números. Como dije, compartí el pan y la mesa con Don Murdoqueras el pasado sábado. Se alargó la cuestión. Bueno, el señor Eras se cortó. Pues, como dice el viejito que necesita dormir. Se cortó, pues yo terminé tarde ese día. Domingo, pues pensé en desayunar, luego en ir a grabar. Entonces, no tengo conteo, no sé cómo vamos. Solo sé que gente como San Mubela, saludo para ella, como yo, tenemos un acierto que los demás no tienen en la quiniela PR. Bueno, también lo tiene Juan de Dios Valdés. ¿Tú cambiaste? ¿De qué estás diciendo? Sí, ¿de qué estás hablando? Antonio Alonso, Lalo, yo varias. No, compadre. Y además, hoy la grabación. Yo dije que si querías, lo grababa mi. No, pues no, me quedo con Monterrey. No, no puede ser. Pregúntenle a San Mubela. Y además Sandra ya que no, Sandra, ella ya quedó eliminada hasta la liguilla de la clausura 2020. Sandra me dijo también que Clarín, pues no me quieran quitar mi acierto, sí. Ahí está la grabación, episodio 111. Bueno, el caso es que nosotros tenemos un acierto que los demás no tienen y tenemos una maldición que nos echó cromo a todos los que pusimos local en ese partido. Pero bueno, así rápidamente, nada más les puedo decir, sin hacer un conteo oficial, Juan de Dios Valdés, David Mota, Marcos Reyes, y Lalo y Germán Noé tienen hasta ahora, faltando 3 partidos, tienen 4 aciertos. Lo demás, pues ya estará, bueno, ya al momento que escuchen esto, ya está disponible en el post, los resultados completos de la jornada. Sí, básicamente, si quieren ver cómo vamos, pues hay que meterse a www.pasionrojiblanca.com.mx, buscar los resultados de la quiniela y ahí chequen, ¿no? ¿Cómo va? Y darle clic al anuncio que está a un lado también. Y le den clic al anuncio, por favor, porque pues, también han dado medio ganitas para eso, pero pues... Esa no gana puntos, nosotros no ganamos clics. Esto se está yendo al carajo, señores. Bueno, vamos con lo que será la jornada 6, entonces, si les parece bien. Vamos. adelante, los tienes ya, ¿no? Y acá está ya la rol de resultados, vamos a ver cómo... Nada más, ¿a quién vamos a embarcar para esta fecha? Pues a Cromo, ya entró él. Va, pues embarramos a Cromo Rebelis, que la última vez que representó la afición no mandó quiniela, así que un cero para la afición. Okay. Vamos, Bordo. Vamos con la jornada 6 que empieza en el puerto de Veracruz. ¿Cuál los van a estar recibiendo a los Diablos del Toluca? Empate. Toluca. Toluca. Vamos ahora en Ciudad de México, donde Cruz Azul va a estar recibiendo a Santos. Empate. ¿Qué dices, Alex? Cruz Azul. Yo creo que también. Ahora vamos a la Sultana del Norte, donde Tigres va a estar recibiendo al Pachuca. Se va a estar. Se va a estar bueno. Híjoles. Empate. Yo voy Tigres. Yo también voy Tigres. Estamos copiando, Alex. ¿Qué pues? Bueno, Morelia, donde la Monarquía va a estar recibiendo a los Jaguares de Chiapas. Duelazo. Morelia. Luego poner empate. Monarcas. Ok, Monarcas. Luego, pues hablando de Alex, la fiera de Alex va a estar en el No Camp recibiendo a los Gallos del Querétaro de Taker. No, ¿qué te pasa? Eso ya lo habíamos aclarado, compadre. Mira, luego empiezo a decir groserías y me dicen que se estaba enojado cuando vine. No me provoques, por favor. Sí. León. Empate, yo creo. Empate. Querétaro. Y lo dices que mis Gallos, ¿eh? Bueno, luego, el que nos importa. Sábado 20 de agosto. Necaxa en el Estadio Victoria va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Necaxa. Necaxa, por piedad. ¿Están seguros que quieren que les diga? Ya, ponle. Pero no le cambias, ¿eh? No, a ver, compadre, voy a la grabación. Te digo que no me provoques, que no me hagas enojar. Empate. Empate, bueno, ok. Oh, pues, ¿qué quieres? Está bien, ¿no? Ya, ok, ya. Maldita sea. Luego, vamos al Chivas. Va a estar recibiendo a los Zorros del Clásico Tapatío. Empate. Atlas. Yo creo que Chivas. Luego, en Ciudad Universitaria, los Pumas van a estar recibiendo a Rayados de Monterrey. Empate. Yo voy Pumas. Yo voy Monterrey. Yo voy Pumas, ay, qué raro. Alex, por cierto, Murdo quería besar unos cuadros que teníamos ahí enfrente de nuestra mesa. Ah, sí, ya sé cuáles, los de Pumas, ¿no? Por alguna razón. Quería besarlo. Te tomó foto con ellos. Luego, vamos ya para cerrar la jornada, el último. Puebla va a estar recibiendo al América. Y Puebla. Puebla también, yo creo. Ay... Empate. Pues okay, ahí está. Entonces esperemos que yo me equivoque y que ustedes acierten en el partido que nos interesa. Avanzamos, señores. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Qué tenemos, don Murdo Kras? Pues vamos a seleccionar algunos de los comentarios porque ahora sí estuvo... nutrida la conversación. Por ahí, bueno, Mike Peña estaba preguntando dónde nos quedaba Necaxa en Monterrey, sabe. Luego, Necarnal. Río de Vendidos, no es posible que defiendan a ese tronco de Díaz. Me sorprende de ti, Taker. Te tenían un pedestal porque siempre decías lo que pensabas. Ustedes son unos traidores a los colores. De seguro también Díaz ya les dio por Detroit. Al igual que a Sosa, defienden a su matador. Cada quien sus situaciones, sus traumas, ¿no? Bueno, ahí está. Carlos hablaba de que se me preocupa que se empató con Cruz Azul y León, que decíamos que eran equipos difíciles, pero vean dónde van en la parte baja de la tabla. Eso hace pensar que debió ganarse contra Pachuca, que jugó con 7 suplentes, perder fue malo, no es el campeón, no nos hagamos bolas. Es la banca en su mayoría y luego empate con Pumas de local. Si bien Pumas va en las primeras posiciones, pero no es un equipo reforzado, sino desmantelado y con un entrenador novato. Si lo vemos así, el partido más difícil será contra Monterrey. Ojalá que el equipo muestre el nivel que deseamos todos. Y bueno, también se daba su tiempo para defendernos y decir que pues que si van a venir a leer las opiniones, respeten las opiniones de los otros y sin ofender, ¿verdad? Es lo que dice. Y agradecemos a Carlos que sí, al final de cuentas, creo que el partido más complicado... Sí, fue Monterrey. En general, las primeras jornadas sabíamos que iban a ser complicadas, porque a pesar de que ahorita no están en buen momento Cruz Azul ni León, pues sí llegaban con... O sea, era el inicio del torneo, no lo sabíamos, ¿no? Y al final de cuentas, sí era ver cómo se daba la situación. Quizás sí esperábamos que contra Cruz Azul se hubiera ganado, pero pues también era el debut de Necaxa. Entonces, son circunstancias y no podemos juzgar los partidos, circunstancias distintas a las que se dieron. Sí, y que la banca, como sí es la banca de Pachuca, como bien dice, pero le ganó a tu club Universidad 3-0 fácilmente, ¿eh? Y le pudo meter 4 o 5, fallaron hasta un penal. Bueno, entonces, bueno, Marcos, complicado el Pachuca. Cualquiera sabe que Díaz no merece ser titular, pero coincido con Carlos, no hay que ofender a los autores de esta página que hacen su chava por el amor al arte. A mí también me suena muy ilógico que defiendan a Díaz, pero bueno, esperemos que sea en realidad por su juicio y no reciban presión por otro lado. Ay, mira, pues que nos hagan un depósito y decimos lo que quiere que digamos. dicen que así funcionamos, bueno, ¿no? Le sigan dando like a los anuncios y, bueno, clic a los anuncios y luego vemos qué onda. Así es fácil. Alex Shevchenko, saludos a Jorge Zuleta, ¿verdad? Saludos al compadre. Pues, no, él no es Don Capo, él es nada más Capo. Don Capo es otro que anda reventando, ¿no? Sí, también. Sí, anda ya, apareció. Marco Reyes regresó y decía, fue la primera vez que vi a los Rayos en el estadio, me siento decepcionado, vi el juego contra Rayados. El equipo no tiene garra, basta un gol para que el equipo muera, no tiene reacción. Jugadores, aunque ustedes le pongan casa a Díaz, confirmé que es un petardo, no trae nada de juego. Spindola es malo también, Baez ni se diga. Se ve muy difícil que este equipo haga siquiera 15 puntos, es un equipo sin identidad. Creo que además le tocó un mal partido para ir a ver a Necaxa en vivo, ¿no? El peor, lo que decíamos. Ahora, es difícil juzgar viéndolo en el caso de Spindola dos partidos, o en el caso de Díaz. Y Baez, perdón, pero a mí Baez me parece de lo mejor que ha tenido Necaxa en el sur. Me parece un buen elemento, ¿no? Digo, sí tiene sus ratos, pero creo que cumple bastante bien. ¿Tienen algo en Twitter, Facebook? Twitter, hashtag podcastpr, arroba el compi, dice, qué cagante en el podcast PR de Pasión Rojiblanca, los comentarios reventando días. Ni los deberían de leer, y menos si son anónimos. Son de anónimos. Y él mismo ponía, por cierto, pueden escuchar el podcast PR por acá. Ponía el enlace al video en YouTube, el video con el audio en YouTube. Mi hermano decía, martes de zona Necaxa. Martes de podcast PR 111, Fuerza Rayos, Necaxa. José Enríquez decía, ya escuché el podcast PR 111, como dijo Don Mordequeras. Sandra, arroba Satanmovela, ya está el podcast PR, ponía el enlace y decía, Gerardo Taker estaba enojado, Mordequeras ya me disculpó, información que cura, con Alex Rodríguez. Rayo Vance, este no, cuando lo leí no lo podía creer, me decía, me mencionaba a mí, decía, para ser precisos, la que falló Riaño viene de un mal pase del Güero Díaz. O sea, ahora es increíble que hasta las fallas de los demás jugadores son culpa del Güero Díaz. Por ahí intercambio opiniones con él, pero en verdad cuando lo leí no lo podía creer. Y bueno, saludos también para él, que creo no lo dije, es arroba Rayo Vance. Y es todo en Twitter, señores. En Facebook, pues realmente en el cast en sí no hay comentarios. Entonces, pues no sé si prefieras leerlos. Tienes mails, ¿no? Sí, tengo un par de mails. Y, perdón, tengo uno que se me quedó en Twitter, uno de Cromo, que decía, me dio gusto escuchar a Gerardo Taker manifestando su alegría a ex-necaxistas en el podcast PR. Ok, y un par de correos. Paco Rayo decía, tampoco estoy de acuerdo en la alineación del Güero Díaz. Escuché que Spindola no es centro delantero, sino un enganche. Creo que podría quitarle el puesto pronto si Sosa no se aferra a que sea un 9. Sería más productivo y podría acompañarse mejor con Reaño Puch. La verdad es que esta salida, hablando del partido contra Monterrey, es más complicada y no me sorprendería que saliéramos goleados. Ojalá podamos arrancar puntos, sería un golpe de autoridad si se ganara. El equipo cada vez se mejor y creo que pronto serán los resultados. Un abrazo a todos por allá, espero recuperarme en la quiniela porque andamos fríos aún. Él es Paco Rayo, Martín Ortiz. Hola, soy Martín o McLovin. Muy chido su programa, años escuchándolos y siguiendo la website de PR. Apenas esta temporada he escrito mis opiniones con ustedes. Me cae que está a todo dar que digan lo que en verdad piensan del equipo. Y ojalá no cambien, porque ya saben, los comentaristas no son libres de expresar lo que piensan al aire. Por ejemplo, yo odio al innombrable pseudo-ruso comentarista. Neta, no sé por qué lo pusieron como técnico de Necaxa cuando estaba en serios problemas de descenso. Y luego por ahí también él nos hablaba. Dice, no me pierdo los podcasts. Y hablando de la quiniela, mencionaba que por un error no publicamos en los resultados, no aparecía él. Nos mandó incluso una captura de pantalla de la quiniela que puso con el hashtag de quiniela PR. Y bueno, ya se ha corregido el post. Una disculpa para él. No sé por qué no apareció, no la vi, no sé. Pero bueno, está corregido el post. Tuvo 4 aciertos. Saludos a McLovin. Y oye, te iba a decir, coincido con el comentario que hacía Paco Rayo de me gustaría ver a Spindola más flotando y fijo con Riaño. Creo que pudiera ser más efectivo ya jugando al táctico. Pues es que hay que recordar, perdóname, Paco Rayo ha escrito varias columnas acá en PR precisamente de eso, de análisis táctico. No sé qué ibas a decir, te interrumpí. Otra vez. Ah, que salgo en YouTube. Ah, ni me acordaba. Echa paja. En el Facebook puedo leer lo que pusieron después del partido, si quieren, porque del podcast no hay. Este que es una joya, ya se los leí, pero bueno, era fuera del aire. Plan emergente y urgente. La directiva debe de darle las gracias a Sosa y traer de regreso a Manuel Lapuente, con él traerse a Ivo Basay y el Picas Becerril como auxiliares. Lapuente puede salvar al equipo del descenso, ganar un campeonato y retirarse como campeón. De ahí dejar a Ivo como sucesor para varios años. No hay tiempo para más. Este plan es necesario y la directiva Rayo debe tomar cartas en el asunto ya. Correo del club. Ya les mandé un correo hace unos minutos. Pueden hacer lo mismo. Y Lapuente tiene años sin dirigir, creo. Y si no lo sabe, pues deja, descendió al Atlante. Claro. Y deja eso. Lo que cobra. También. Ok. Buen Alaguado. Me he dado cuenta que la gente que más critica es la que se acaba de subir al barco. No han visto el trabajo que se viene haciendo hace 6 meses. Y luego nos decía también, no la chinguen, no mencionen a Mandín, va a echar a perder el proceso. Y también nos hacía la aclaración, Juan Severo Mesa, ex de Monterrey, ahora con Necaxa. Y Juan Miguel Flores García dice: hola amigos de Pasión Rojiblanca, anteriormente ya los había saludado, vivo en Chicago y soy originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Salió como anónimo, pero ahora ya saben mi nombre. Bueno, en fin, pasando el accionar del Necaxa, va poco a poco. Yo sé que anhelamos que se vayan acumulando los puntos para alejarnos de la porcentual, pero la realidad es que se ve complicado con esta delantera. Yo espero que los delanteros afinen la puntería y que la defensa siga haciendo su trabajo. Espero que con Monterrey, al momento que ya hayan leído este comentario, se esté hablando de la primera victoria y que, siendo honestos, un empate sería buenísimo. Bueno, me despido. Si no, hasta pronto. Y siempre cada semana espero ansioso su podcast. Les deseo lo mejor al buen Alex, al gracioso The Taker y al siempre alegre Murdoch. Saludos desde la ciudad de los vientos. Saludos para Juan Miguel Flores, también para Juan Alaguado. ¿Cómo que el gracioso? ¿Ya? Involuntario. Sí. O sea, ¿cómo? ¿Desde cuándo el carisma es gracioso? Bueno, saludos para ellos en YouTube. Es todo. Pues ahí está. Bueno. Ya deberían mandar sus mensajes grabados, ¿no? Así. Hace mucho que no ponemos mensajes grabados. De hecho. Sí, saludos en audio. Bueno, pues ya vámonos despidiendo, ¿no? Bueno, esa alguien, no sé dónde, hijos, no tengo el dato, no sé en dónde fue, alguien nos puso el comentario de que esa era la canción de Necaxa Neo, pero, híjoles, no sé dónde, la verdad no sé dónde se quedó ese comentario, pero bueno, alguien nos decía eso, pues sí, es que corran de los Caligaris, ¿no?, con la que nos vamos a ir. Porque hay que poner atención a la parte que dice que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Ahí van Necaxa poco a poquito. Bueno, quitemos este maldito partido que dieron contra Monterrey. Pero esa es la idea, ¿no? No hay que correr. Y pues, tranquilos, con calma. ¿Sabes qué? Que a final de cuentas es una familia, pues, que trae muchos nuevos integrantes y que no podemos ahorita desintegrar así porque así. O sea, ya no solo reventaron al Güero, sino pues a otros varios jugadores. Hay que apoyarlos, o sea, son los que ahorita están representando a Necaxa y hay que pues estar detrás de ellos, ¿no? O sea, si bien no es solapar ni engañarnos ni tapar el sol con un dedo, o sea, hay que criticar, pero no quitarse la camiseta, ¿no? A final de cuentas, ni tratar de quitársela a nadie. La cosa es sumar, no dividir gente. Entonces, con paciencia, hay que tener confianza y ya llegará el momento para tomar decisiones y que las tome quien las tenga que tomar, ¿no? De acuerdo. Y pues a mí me pusieron la de Gentálica, esa de no me molesten, que ando borracho. Y eso que no sabe. También. Es que pues, esta semana nos reventaron sabroso y creo que más a Alex, ¿no? Sí, la supuesta defensa al número Díaz. Y el no, la tirada es que, no es que defiendas a Díaz, sino que a Puch. Tiene acá 5 partidos y lo defienden como si fuera de su familia, ¿no? Así es. Traes canforita y todo, ¿no? Sí, ya, para aguantar los Juegos Olímpicos toda esta semana todavía. Ok, está buscando el nombre de quien nos decía la de los Caligaris. Voy a buscar, no sé si fue de tweet, mensaje en YouTube o qué, pero lo voy a buscar, lo decimos la semana que entra. Por lo pronto, nuestras redes, un servidor me encuentran en Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Tucker, todo junto. Ok, también me encuentran. Entran como @AlexDeRayos en Twitter y LexFénix como... Sí. A mí me encuentran en Instagram y Twitter como Murdoqueras y en Facebook, si le pueden dar like a Murdoqueras. Ok, las de PR ya escucharon algunas, bueno, ya escucharon todas, ya saben, es sin la última, @PasiónRojiBlanca en todos lados. Y pues el sitio, no olviden, www.pasionrojiblanca.com.mx. Y bueno, ya pronto, ahora sí, ya pronto vamos a ver lo de Patreon, ya les vamos a decir qué onda. Pero bueno, vámonos, señores, ¿es hora? Vámonos. Ok, este fue el episodio número 112 del podcast PR. Gerardo Taker, Monoqueras, Alex Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Chao. Caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví y ya me caí. No me mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte. Listo para seguir, voy a reír. Y si estás en el bar, hace la plancha y...